can go before she burns away. She goes like no one cares. She comes and she goes. She's slipping through my hands. She's always buzzing just like neon, neon, neon, neon. Who knows how long, how long, how long can go before she burns away. Chicos, llegaron los nuevos chicles Vida Láctea. Ahora con más nicotina. La gallina. Podés seguir esperando que Marley te acepte como amigo. O podés hacer algo mejor. Agregá Vida Láctea al Facebook. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Bueno, bueno, bueno. Así es, estamos gato aquí en Vida Láctea 2011, un cuarta temporada. Frente a toda la gente que nos sigue a través del Facebook, facebook.com/Vida Láctea. Sabés que ya están haciendo sus primeras preguntas y están eligiendo qué quieren ser sorteado hoy. Va ganando un peruano surfer, así un que peruano surfer. ¿Sabías? Avisarle a Toledo. ¿Cómo se le dice a alguien que es ituzaingó? Ituzaingüense. En realidad es ituzaingó. Muy bien, es ituzaingüense. ¿En serio? Sí. La ciudad de Ituzaingó tiene 104.712 habitantes. Gato, a nadie le importa estos datos. Y el Colorado Saba es nativo de Ituzaingó. Yo creo que vos tenés problemas con... Tengo una adicción rara de... Síndrome de estadismo. Absorbo datos y estúpidos. Sí, sí. Tenés un problema bastante serio. Si quieren les digo cuál es el condimento más utilizado en Armenia. A ver. No, no lo sé. Nah, no, me siento un estúpido por no saberlo, eso es lo peor. Ahora lo querés averiguar. No, pero ¿sabías que hay un chabón de Ituzaingó que fue a la NASA? Ah, no me un digas. Un astronauta, sí. Frank Caldeiro, averígualo. ¿En serio? Bueno, si bueno, el gato lo dice. Tengo ese problema, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, está bien, todos cosas tenemos problemas. Como todos tenemos problemas también de otros tipos. Por ejemplo, ¿por qué Susana Jiménez no se ganó ningún Martín Fierro? Mira, el tema de los Martín Fierro es un tema delicado porque... Hoy viste, se armó un bardo en América en el canal. Estoy hablando así, ya les repito, tengo a todos los del Fondo Monetario Internacional que me están observando. Hoy se armó un lío. Real renunció a América, señoras y señores. ¿Sabían eso? Mentira. Renunció a América porque se calentó porque no lo dejaban hablar de los Martín Fierro. Porque el tipo dijo algo relacionado a que eran los premios Clarín, porque había ganado todo Clarín en los premios. Una cosa así. No, lo dijo en la radio. Eso. No, pero te explico. El tema es así. América está bastante enojada con los premios Martín Fierro. No quiere que la alta gerencia no quiere que se hable de eso, porque es una propaganda de esos premios. ¿Entendés? Y no les gusta. Entonces, la solución que encontró momentáneamente es entregar 7 kilos de vaselina sólida a todos los conductores para agarrar esos guiones que tenían preparados para los programas del día siguiente del Martín Fierro y hacer chasada. Además, siendo la entrega número 41 de los Martín Fierro, ¿no? Que empezaron en 1959. No, basta sí. De las estadísticas. Pero bueno, soy boludo. El tema es así entonces. Se armó bardo. Y ya había empezado este... ¿Vos te diste cuenta quiénes votan los Martín Fierro? Sé que el de platino ahora lo vota la gente, ¿viste? Pero, ese apodo, sí, la gente. Somos la gente nosotros. Me imagino a los chabones esos que iban a increpar a Drácula en las historias con los tridentes. Ciudadano bardero. Ahora, yo te digo una cosa. Si siguen así, van a acabarse los Martín Fierro de platino. Porque solamente lo pueden ganar los que ganaron de oro. Y pone que hay 10 que ganaron Martín Fierro de Oro. Y ganó. Entonces, Mirta, claro, Susana, es como entregarle un premio. Es como entregarle un premio. Y Repeto. Ah, Repeto. Sí, también. Ganó dos veces. Te juro, lo pagó. ¿Sabes que vale 25 lucas un Martín Fierro? Epa. 25 luquitas. Tiré una data fuerte, pero es así. Una data jugosa. Es el común, no el de oro. De oro no sé cuánto está. Pero ahora se va a acabar el tema. Entonces van a crear el Martín Fierro de amianto. Posterior a ese, que va a ser para todos los ganadores que empiecen con Marcelo Tinelli y que hayan ganado uno de oro y uno de platino. Okay. Esa es la idea del premio. Pero además, yo me quedé pensando en otra cosa que veníamos hablando en el corte, ¿no? Que da parámetro a una publicidad. Esto. Me voy a aventurar en este tema. Capaz lo vamos a hacer después del tráiler, pero no importa. Pero fíjense que ahora está todo el tema de la despenalización de, y no la legalización, de la marihuana. Sí, sí. Es decir, hay muchos sectores que están pregonando por eso, o por contrapartida, los que están totalmente en contra. Entonces se habla de los temas despenalización, legalización, que son dos cosas totalmente distintas, y la relación que puede llegar a tener eso con el consumo, con el autocultivo, en el caso de la marihuana, con el evitar el narcotráfico, todo eso. Ahora, vos imaginate, yo no sé cómo esto funciona, yo sé que en Holanda el uso y la venta de drogas blandas está legalizado, es decir, no está despenalizado, sino que es legal venderlo. Ahora, decir que no es así con las drogas duras, ¿cómo sería una... O sea, imagínate, es legal, no sé, la cocaína o la heroína, ¿cómo puede llegar a ser una publicidad, me entendés, que te quiera vender eso? O sea, sería una apología a la droga. O no sé si es una apología a la droga, pero... ¿Me entendés? ¿Qué le tendrías? No sé por qué te reís, pero ¿qué efecto, qué beneficio le tenés que poner a una droga para venderla como algo comercial? ¿Me entendés lo que claro. te digo? Es como antes, en la década de 50, los puchos, tipo, y aparecía una publicidad en blanco y negro, un nenito fumando. Sí, desde que fumo y sí, puedo sí. dormir o los mejor. Médicos. Claro, me parecía, yo le recomiendo fumar mentolado. Sí, sí, y, totalmente. Y los pibitos se morían a los 15 años. Claro, ahora, como es un producto nuevo, ¿qué decís? Sirve para estar No, pero loco. Además la gente lo malo es ya eslogan. Lo sabe. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué eslogan le pones? O sea, ¿o qué cosa buena le puedes inventar? Sí. Marihuana, todo funciona mejor. Se me ocurrió ese jingle. Claro. Sí. Sería una cosa muy extraña. De todas maneras... La verdad de todas sería maneras, muy raro. ¿Sabés qué? Rosa María Juana Martínez Suárez... Mirta Legrand. Exactamente. Lo saqué. Exactamente. Bueno, más allá Muy de bien. Esto que vos estabas diciendo, que me hizo acordar a Ani Ventura. Ani Ventura. No sé por qué. Ani Ventura, creo que un dato estadístico que no tengo es cuántas cirugías tiene Ani Ventura. Creo que casi la misma que el Negro Dolina. Porque creo que se están mimetizando, son dos seres muy ¿Viste parecidos. Esa publicidad brasileña que le hicieron tanto Photoshop a una minita que se le sacaron el ombligo? Ese fue a Susana. No, pero también en una publicidad, o sea, porque una cosa es en el Photoshop, qué sé yo, pero le habían hecho en una filmación, ¿no? Tipo, se zarparon editándole. Y es muy buena, es un comercial que tuvo más éxito porque no se le ve el ombligo a la modelo. Que por lo que estaba intentando por lo que estaba vendiendo, vender que es... son unas ojotas, ¿viste? Así que es tremendo. Bueno, acá me están diciendo, muy bueno, que Basile, el Coco Basile, fue... un niño estrella de las publicidades de cigarrillo. Y así, claro. Pues, la voz... debe haber sido uno de esos niños estrella. Totalmente. La verdad que Mostaza Merlo podría subirse al bote, ¿no? De fumadores heavy. Pero bueno, ya sabemos. Cato, nos estamos adentrando a un horario tráiler. Pero hoy tenemos una película muy depre. Lo tengo que decir. Sí, ya salió. Ya se está hablando de ella. Tuvo muy poca repercusión de lo depre que es. Dicen que es tan fuerte la película que habría decidido repensar su carrera Carla Peterson después de haberla visto. La verdad es muy fuerte y recomiendan ir con menores, así no mueren de soledad. Porque ya los padres no van a volver del cine cuando vean esta película. Es muy trágica, uno va y no vuelve. Es una cosa así. Esto es como ir en el 548. Uno nunca sabe si volvés. Sí. Mira, yo tengo un sueño recurrente así. Que me subo un 548 lleno de enanos. Y es trágico. Si imagínate, te subiste un 548, 3 de la mañana, va por Vieites, y te empiezan a mirar los enanos. Sería tremendo. Es para un corto esa idea. A mí lo que se me ocurrió es contratar a todo el exceso de jubilados que se encuentran en las colas desde las 7 de la mañana en los bancos piano y contratarlos para que sean extras de colectivo. O sea, agarrar a todos esos acumulamientos de personas que ocupan su lugar y ponerlos en otro lado, donde está más vacío. Entonces así vamos, digamos, reemplazamos. Nada más ponemos actores que le cubran ese huequito a los jubilados y los otros los ponemos a viajar en bondi. Es una idea para diversificar el acumulamiento de masas que están en estado pédico. ¿A qué te referís con estado pédico? Que están bajo los efectos de una respuesta del ANSES por un aguinaldo atrasado. Ese es el estado pédico. No sé qué te parece. Yo creo que es una buena manera de... Yo qué sé. Pegarles un corchazo. Hay que ver cuántos matafuegos se necesitan. No sé. Yo lo único que tengo para decirte en relación a la CES es que fue creado el 27 de diciembre de 1992. Es lo único que sé de la CES. ¿Eh? Es tremendo. Mediante el decreto 2741/91 del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Eh? Ponte esa mandarina. Bueno. ¿De qué me sirve eso? Nunca me pude levantar una mina. Pero bueno. Pero bueno. El obelisco. Se cumple el aniversario del obelisco. ¿Sabías? Ayer hoy, no me acuerdo cuándo fue, búscamelo. Ya tenemos acá. No, lo tengo que buscar, lo sé. Al doctor Wikipedia. ¿Puedo? ¿Me dejan comentarle desde el Facebook de Vía Láctea a cualquiera que pone una foto que no la conozco ponerle algo? Porque imagínate, si realmente lo estuviera leyendo, te estaría diciendo obelisco, ver desambiguación, ¿viste? Porque te tira esa. Le estoy comentando acá a una chica que seguro no está escuchando el programa. Pone una foto de una amiga, le voy a poner buenas burras. ¿Qué les parece? ¿Da, gato? Si me das el ok, vos que sos el co-keeper de este programa, le doy enter y se nos pudre todo. ¿Cómo se llama la plaza? ¿Alguien sabe en la que está el obelisco? Es la Plaza de la República. Sí, lo sabía. Fue fundada por Pedro de Mendoza. Y, ¡gato! En el cuarto centenario se construyó en conmemoración del cuarto centenario de la primera fundación de la ciudad. ¿Sabías? Estamos a punto de empezar en el horario oficial del tráiler. Entonces, como les decía, hoy tenemos una película... Muy heavy, muy depre. Y para los que no saben, el tráiler son esas películas que nos llegan a nosotros y nosotros tenemos la exclusiva de mostrárselo a toda la sociedad. Este tráiler se lo voy a dedicar a Alberto Previsch. ¿Quién es Alberto Previsch? El creador del obelisco. Vamos a la... Tenemos a el diputado Jorge Rivas que nos tira la hora constantemente. Y ¿cómo? Me están diciendo que... Ah, que estire un poquitito, sí, para bueno, estirar. Bueno, hay que estirar un poco. Que los chistes de... Alberto Previsch también fue el que construyó el Gran Rex. No sé si lo sabían. Muy interesante. Contaste uno de esos chistes que me mostraste hoy, gato, de la... No, que me... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, a ver, tenemos al diputado Jorge Rivas en línea, nos va a decir la hora. A ver. 23 horas, 30 minutos. Ahí está, ahora sí, 23 horas. El tráiler de Vida Láctea está auspiciado por Gases Lacrimógenos Julio Cruz. Se encontraban Ramos, perdón, España, se encontraba en caos. Piqué cambiaba su fisionomía y se convertía en un clon de Antoñito de la Rúa. Prohibían el jamón serrano por estar hecho con cuerpos de atocha. Rodríguez Zapatero se daba cuenta que no era más presidente y la fábrica de autos Seat era reemplazada por una sucursal de panchosriqui.com. Pero un hombre... intentará zafar de esta crisis en vano y generando más miseria y dolor. Llega la nueva película de Alejandro González Iñárritu, o como carajo se diga. Llega Beautiful, así, escrito como el orto, como suena. A ver, hombre, o sea, así nada de W ni de tocos. Bueno, ¿qué va? Beautiful. Llega Beautiful, eso dije. Una historia cruda, que logrará mostrarnos las más profundas concavidades del cuerpo humano para provocarnos reflujos durante las 2 horas que dura. Javier Bardem interpreta a un pobre tipo sin un mango que padece cáncer de orto y tiene que evitar que unas hormigas coloradas se coman sus víveres que producen putrefacción por culpa de que no paga la luz y se la cortan. Encima, no tiene cloacas y por si fuera poco, tiene una mujer bastante puta que lo único que hace es inyectarse heroína y pegarse a sus 2 hijos que fuman tabaco artesanal desde los 4 años, se hacen pis en la cama, les falta un brazo y son daltónicos. A todo esto, un tío adoptivo se los viola a cambio de chupetines al Quito. Así es, una película de mierda, un argumento crudo, y por si fuera poco, la primer película que muestra un picture-in-picture de catástrofes naturales para que el efecto sea peor. Beautiful. Nominada por la Academia como la película más triste del mundo, con imágenes de terremotos, drogas, prostitución, Jorge Corona y cánceres de todo tipo en HD Super Real. Hubo gente que salió del cine con HIV, no podés perdértela. Más de 50.000 espectadores ya se suicidaron. Beautiful, una película que muestra la crisis española, una película que muestra el dolor y la muerte de todos sus protagonistas, y sobre todo, una película sin terminar, porque iban palmando todos a medida que se iban contagiando enfermedades terminales. Vení a verla la primera semana y te regalamos un guiso de lentejas para que comas en el cine. Nada de pochoclos. Esto tiene que ser muy deprimente para darte un efecto más triste. No te la pierdas. Beautiful. Vení a verla a cines de la intemperie de las pichas 1, 11, 14 y Fioritos Ojo. Advertencia. Cada espectador debe traer su propia butaca. Qué tristeza, Gato, lamentable, ¿no? Porque como uno, mirá, yo ya me emocioné, la verdad, el golpe bajo funciona en el cine, la verdad que funciona y hace que uno vaya y se encuentre con Javier Bardem actuando en situaciones que nunca lo vimos, ya no es galán, ya es un tipo triste, miserable, eso sí, les recomiendo que lleven su propia butaca al cine, porque no te la dan, ellos quieren lograr un efecto de putrefacción constante y tristeza y dolor. La verdad lo han conseguido. Beautiful se llama, obviamente una ironía, a un hombre que las padeció todas. Pero bueno, no nos queremos deprimir, Gato, así que seguramente estarás preparando algún kartoffel virtual. Algún kartoffel virtual, exactamente. Y por ahí me alegrás el día, no sé, y me decís alguna buena noticia. Algo que te parezca bueno. La verdad estoy muy deprimido. Y no sé cuánto tiempo más pueda seguir siendo equilibrista del circo de Rauch. Que es un poco racista, pero es muy de salón. Que es muy bueno por la frase. Mirá que, mirá que nos falta bar, todo el año. Entra a una pulpería un negro con un loro en el hombro. Entonces se acerca al mozo, ¿viste? Y se le queda mirando y lo mira, ¿no? ¿De dónde lo sacaste? Y el loro le contesta, en África hay cantidad. Es muy duro, es muy duro. De salón. Bueno, se puede decir que estamos en el segmento de los chistes del gato. Así como quien no quiere la cosa. Y te venís riendo de otro. A ver. A ver este. Este, perdón, ¿eh? Pero, ¿sabes de qué está hecha? La caquita que tienen entre las uñas los elefantes. La caquita que tiene entre las uñas de los elefantes, ¿de qué está hecha? De negros lentos. Es muy cruel. Acá dicen, Gato, aceptá tu destino. Dedícate al stand-up, Alec. Te pone. Quieren que seas cómico de stand-up y que dejes la medicina. ¿Serías capaz de hacer eso por 1 kilo de buñuelos el Tereso? Podría. Mira, si me lo decís así. Si me lo decís así, te sí. Puedo llegar a convencer. Exactamente. Y por el estofado tan rico que nos hace Nicolás Repeto en todos los cortes, ¿vos serías capaz? Yo creo que sí, pero ¿sabés qué? Igualmente, el stand-up está bueno, ¿no? El stand-up puede llegar a garpar, pero siempre hay un momento de seriedad, ¿no es cierto? Porque estas son las noticias lácteas. Y la primera, atentos por favor, esto es muy importante, encuentran al llanero solitario acompañado de las hermanas Pombo en un albergue transitorio de Rauch. no habría muerto de soledad, finalmente, como algunos especulaban. La siguiente noticia láctea tiene que ver con un descubrimiento. Descubren en Salta un nuevo tipo de tapa de empanada de tres puntas. Habrían muerto 34 personas en el descubrimiento al abrirse un pimentero nuclear involuntariamente. Vamos con una noticia, esas notas de color que te llenan el corazón. Monotití colectivero, ¿no? En Nueva Zelanda, el colectivo contrató un monotití y combinado este efecto de un fenómeno que conduce el colectivo, se combina con el precio de la entrada. Entonces el pasaje se combina con la entrada del zoológico, costaría $60. El trayecto equivalente que acá sería ir de escalada a Herley, pero viene con un alimento balanceado sabor pistacho para cuando te deja agarpe por el cambio de neumáticos. Genial. Seguimos con noticias, segmento salud. Son raras noticias que me llegaron hoy. Un descubrimiento. El título del trabajo dice así: el cigarrillo hace mal. Un estudio de la Universidad Nacional de Sucre descubre nuevas sustancias tóxicas en los famosos puchos. Hay una estranato de sabal jauregui y soda. Nuevas sustancias tóxicas. Se prohíbe la venta de las primeras marcas en los puestos de Constitución. Bueno, bastante agil. Y vamos a la parte mediática, la parte que nos gusta a todos, Mes que viene, anuncia América, llega Chayanne con una nueva propuesta para la pantalla de Canal 2. ¿Ah? El título, ya se los anticipo, Salomé, la historia de una vendedora de pulpo con problemas de juego. Promete ser la primera serie 3D. Un psicothriller que tiene 39 protagonistas zurdos. No, y la última, despiden a Víctor Hugo Morales de la radio por no sonar, y cito, tan uruguayo en sus declaraciones. Bueno, estas fueron las noticias lácteas. Gato, estoy fascinado. No sonaba tan uruguayo, ¿viste? Los tipos que digan que... Porque garpa, tiene más kick, ¿viste? Sí, si es uruguayo más, el tipo... Tiene más kick. Hacete el uruguayo, ¿viste? O por lo menos le pidieron de última que cada 2 o 3 minutos de charla que se escuche un... Como si estuviera tomando mate, por más que no lo estuviera haciendo. Ay, acá se está muriendo de risa Gato en facebook.com/Vida Láctea. La gente chatea con nosotros. Un saludito al chavo que nos mandó. Se van a arrepentir ya de reírse tanto. Sí, la verdad es genial. Gato, ¿qué te parece si hacemos una cosa? Primero que nada, le quiero mandar un saludo a una amiga canadiense. Robert, este programa está llegando a Canadá en estos momentos, confirmado. Entonces, voy a saludar a Ariana con Toronto. De Toronto se está escuchando. Mirá, dijiste no Ariana y se me tentó hacer el versito, pero dije, mejor no lo hago. Bueno, así que le mandamos un beso muy importante. ¿Qué te parece, Mr. Cat, si nos vamos a un corte con un temita y cuando volvemos tenemos aquí en instantes, en los estudios, así como no está en Arabia, está acá, viene el señor Diego Armando Maradona a hablar y a dar declaraciones de por qué no ganó Martín Fierro por ahí, no sé. Algo por el estilo. Vamos a ir con un temita que a alguno le puede ir gustando. Y un por ahí hasta se viene cortito, la publicidad. Después. Cortito, pero con empuje. A ver. Buscando, me encontrarás por el camino que a Luján sigue la procesión, un hogar llamado Jesús de Nazaret, como dijo, calle de tierra cruzando el paso a nivel, Padre Fai. Claro que sí. Ellos festejan verme llegar y yo su apuro por abrirme la tranquera, un algo ayuda a continuar a quienes la chugan por librarlos de la ausencia de mamá y de papá. Láctea es ese peso de más que pagas por la crema boliviana de menta que venden en el rock. Este es el tema de Luca sí. Prodan cuando le estaban enseñando lo que era una cigüeña. Exactamente. Y entonces entran 13 mexicanos a un bar. No. Ah, pero sabes qué, cuenta la historia que va un enano a una peluquería. Y el peluquero lo ve, le mira el pelo y le dice, se va a cortar las patillas. Y el enano lo mira ofendido y le dice, ¿qué querés, que me vaya caminando con los huevos? No lo entendí. Quiere que le corte las patillas y el enano le dice, ¿qué querés, que me vaya caminando con los huevos? Las patillas de las patitas. Ah, las patillas. Te faltó la Eye. Mattingly, quítese esas patillas. Bueno, humor para avanzados. Iba a contar en alemán, pero tenía miedo que no lo terminara de entender. ¿Sabes qué me acaba de decir la canadiense? Me dice que fue a ver a Bruno Mars. Sí. Y que le tiró el baterista le tiró los drumsticks, los palitos de batería. Y le estoy mandando un mensaje, digo que yo los quiero, así que se los estoy mangueando en este momento. ¿Sabes que Bruno Mars se llama en realidad Peter Jean Hernández? Mentira. Te juro. ¿En serio? Peter Jean Hernández es el nombre de verdadero de Bruno Mars. Sí. Mirá vos, y tiene cara medio de hopo bizarro. Bueno. Es hawaiano, ¿sabías? Dicen que el chiste fue malísimo, gato. Por un momento volvés a la medicina en estos momentos. Nah, por favor. Decir al que te dijo eso que no sabe nada de chistes. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un auspiciante nuestro que tenemos? Es un auspiciante que la verdad, no sé, dudamos mucho en darle el espacio por una cuestión bastante fuerte. Sí, y este es el momento en el que el gato se va a esconder detrás del monitor mientras pasa el comercial, ¿no? Me parece. Pero gato, son los anunciantes, pagan su espacio. No, es decir, ¿qué pasaría si existiera una publicidad así? ¿Qué pasaría, no? ¿Nos podemos reír de la realidad de esta manera? ¿Nos levantará el programa Robert y nos sacará del aire hasta nunca más? Próximamente, en Vida Láctea. A ver. ¿De qué viven las mercerías? ¿De qué viven las mercerías? Mercería, vendemos merca. Sí, escuchaste bien. Vendemos merca. Desde que la nueva promoción industrial de remedio de escalada nos permite vender narcóticos y estupefacientes, lo hacemos sin tapujos. Mercería, vendemos merca. Tamara ya estaba registrado, así que le pusimos vendemos merca directamente. ¿Qué pensabas, que vivíamos de vender cordoncitos y ojales? Mercería, vendemos merca. Todos los precios para ustedes. Los mejores de Remedios de Escalada, el ladrillo del kilo, 699 pesos con 96 centavos. Precio mayorista. Si tenés tu tarjeta shopping, métetela en el lote. Llévate de regalo 5 mostacillas, 6 metros de goma Eva, al lado del cementerio de Lomas, donde crece mejor la yerba. En la voz estaban del locutor. Yo creo que claro, ese es el efecto paralelo de tener un emprendimiento de estupefacientes. Pero uno siempre se preguntaba, ¿de qué puede llegar a vivir una mercería, no? Sí, sí. Dicen que es genial lo de la tarjeta shopping. Nos están viniendo a buscar la cana por lo que acabamos. También se le llama cordonerías a las mercerías. ¿Ah, ¿no? Sí? ¿En dónde? En España. Ahora, en serio, yo siempre pregunté, ¿por qué uno va a una mercería? Dame mostacillas, ¿cuántas querés? Bueno, no sé, dame 1000. Bueno, son 60 centavos. Sí, sí, es verdad. Eso, y lo mismo las ferreterías, ¿viste? Vas, dame 66 tarugos industriales. Pero ojo, bueno, ponele, 10 centavos. Debe haber una fábrica, siempre hablamos de los productos que garpan. Debe haber, ¿cuántas fábricas, ponele, de dedales debe haber en el país? Hoy ninguna, claro. Pero deben ser todos importados de Bulgaria. No se sabe cómo. Pero, vos fíjate, un tipo pollo va a ser mi próximo emprendimiento. Una fábrica de dedales. Es espectacular, porque todos cosen. La verdad, increíble. Ya lo dijimos aquí, el primo de Robert tenía la fábrica de el separador pizzico. Que lo hemos bautizado separador pizzico. El tridente. El cosito de la pizza. Pero se fundió porque le han cagado la fórmula, no sé, una patente. ¿Sabés que el dedal era un regalo de lujo que los jóvenes de la nobleza le hacían a sus novias en el siglo XVI? ¿En serio? Mirá lo que te traje, hoy te sacan cagando. Qué fácil que era ganar en esa época, ¿no, Robert? Un dedal de ferro, ¿viste? En ese momento, con eso ya tenías asegurado una luna de miel baratita. Ya estaba listo. Hoy no, hoy el dedal, para lo mejor que sirve es para... es decir, si tuviéramos una sitcom en que los personajes son dedos, es un buen balde. Es un buen balde, sin duda. Y Cato, nos estamos acercando a el invitado. Con ustedes, el señor Diego Maradona. Gato nos va a hablar, ¿no es cierto? Lléname este espacio. Bueno, por muchos, como considerado por muchos, por lejos, el mejor futbolista de todos los tiempos, no así el mejor técnico. Obviamente es el exfutbolista más conocido del mundo. Director técnico actual, quizás en Qatar. Te corrijo, el mejor futbolista del momento. No. El 10, el Pelusa. Diego, la primera vez que tenemos en el programa. Mira, gracias, Gato. ¿Y qué, cómo lo vas a tener? ¿Cómo lo gasté en el programa? Yo Blanche. ¿Y cómo lo gasté en el programa? Nauerzug. Esa es la palabra en alemán para dedal. Hablando de alemán, ¿lo traes a Frank Beckenbauer? No, a Beckenbauer nunca lo tuvimos. Sí tuvimos a Orrey Pelé. ¿Orrey Pelé lo trae? ¿Y cómo lo va? ¿Lo tiene que matar? ¿Lo tiene que matar? ¿Orrey Pelé lo tiene que matar? Diego, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo surge la frase "la tenés adentro"? Y yo digo, la verdad que... Perdón, la mercería... yo creo que la tengo. La tengo adentro ahora yo. Viene una pregunta directamente desde la provincia de Azara, isla de Toshiba, que dice... ¿Es verdad que en el sur son todos de Lanús, como dijiste alguna vez en una entrevista en el... Yo lo que dije, el Pipo Bonacito lo tiene que matar. Lo tiene que matar al Pipo Bonacito. Lo tiene que matar. El 70%. Mira, si Maradona consumiera regularmente helio, sería una imitación decente, te digo, Está barato. Lo querés matar. Y la mercería está cara. Lo que yo voy a comprar. Lo mercería. Caro sale barato. Y ahora. Y tengo que tomar helio. A Grondona lo tienen que matar. ¿Qué pasa con el tema Grondona, Bilardo, Maradona? Esa triangulación. Yo, Gato, te voy a explicar. Yo tengo hijas. tengo edad mayorina y no. Y el Grondona me jugó una mala. Me mandó a jugar a Arabia. Por favor, le digo que el que nos está escuchando por internet que mire. Que mire la filmación porque la imitación es sublime. Me mete a dirigir a Arabia. No va. No. Conmigo no va más. Gato, le entregaron a la selección. Lo tenés que matar. A Chilaver, al Goycochea, lo tenés que matar. No va a quedar así, Gato. Para usted, si tuviéramos que armar un top 3 de los mejores futbolistas de toda la historia, sacándolo a usted. No me parece decir. A Zidane, como yo no lo considero un futbolista. ¿A Zidane no lo considera futbolista? ¿Por qué? Porque es pelado. Pero Bochini, según usted, Bochini es uno de sus ídolos futbolísticos. Y Bochini, obviamente, es pelado. Bochini no sabe cómo doblar las medias para que tenga el soquetito afuera. No puede jugar a fútbol. Hay que matar. ¿Es verdad que Caniggia no sabe restar? Caniggia es profesor de yoga. ¡No tiene que matar! Acá dice una data que dicen que Bochini. Estoy haciendo la seña. Se tomaba el cortado. No. El único que tomaba cortado era Chilaver después de pasear el monopatín. Todo el día paseando el monopatín. Anda a pasear en un Audi, tiene la plata. Un monopatín. Lo tenés que matar. Es verdad, acá dicen: me arrepiento de haber sido tan amigo de Guillermo Coppola. Si tuviera que volver a vivir, realmente designaría como padrino de Dalma a Castellano, el arquero. Castellano es un tipazo. Pero lo tenés que matar. Siempre se mete en la cancha a cosechar berenjena. Hablando de arqueros, esto para consigna para. Hay un oyente que siempre busca los parecidos. El baterista de Iron Maiden, Nico McBrain, es muy parecido al Loco Gatti. Seguimos con la entrevista. El Loco Gatti, me debe un exagerado el Loco Gatti. El Loco Gatti. ¿Qué pasa? Quiero que me conteste con lo que usted piensa, a ver si me entiende el chiste. ¿Qué pasa cuando usted tiene un perro con un tumor inoperable y no hay nada más que hacer? Y lo tienen que matar. Te la dejé picando bien, ¿eh? A Grondona. Se acabó. Se le escapó la tortuga, pues. Se le escapó la tortuga. Me mandó a jugar a Arabia. Te cortó las piernas. Me cortó las piernas. De vuelta. Me cortó los talones, gato. Me cortó. Yo no olvido. Y ahora, ¿te vas? ¿Es verdad, digo, que te vas a ir a Qatar? Me voy a Qatar. A Qatar, bien. Me voy al Qatar. Me voy a Qatar porque acá no puedes jugar. No puedes jugar. Centro llovido Román. Centro llovido Román. No puedes jugar. ¿Qué opina del desempeño de los últimos partidos de Palermo? Los últimos partidos, ¿no? Antes de retirarse. El loco es un tipazo. El loco es un tipazo que le gusta mucho el huevo Kinder. Y lo tenés que matar. ¿Por qué? Y porque se te queda parado. Y nunca me llevó a conocer el Parque Roca. Usted quería conocer Parque Roca. Y me llevó al Rosedal. Me llevó al Rosedal. Y le tiene que matar. Grondona no saca la basura a las 9. Dice, acá manda un mail en Gustavo de la Plata. Dice, Diego, tengo un problema, estoy jugando al GTA. Quiero que me des la respuesta de cómo tengo que hacer para ganarle al jefe de la mafia. Escuchame, Gustavo de la Plata. Pues lo que tenés que hacer. Toda la respuesta. ¡Lo tenés que matar! ¡Lo tenés que matar! ¡No puedes seguir curándose! ¡Lo tenés que a vivir a Arabia! ¿No? Y no es fácil, gato. No es fácil ser Diego Maradona, ¿no? No es fácil. porque viene el periodista viene. El periodista viene. ¿Y lo que, y qué le quiere hacer? ¡Lo quiere matar! Porque empieza. Empieza con Toti Pam. Yo lo quiero a Toti, ¿eh? Yo a Toti le mando un beso. Adentro. ¿Y sabes que Toti Pam tiene un parecido a alguien que no me acuerdo quién era? Pero estoy seguro, ¿eh? Debe ser. Es parecido al logo de Chupetín Arquito. Ah. El Toti Pam es Fido Dido de Seven Up. Con 4 kilos de cartofel encima. Es gordo, lo tiene que matar. Bueno, digo, un mensaje para la audiencia. Nunca se olvide, la gente nunca se olvida de mi gato. Nunca. La gente se olvida de el gordo de Grondola que está allá. Y así todo, como se le canta, gato, como se le canta. Y a la gente lacta. Le mando un... Sí, hay que redondear, Diego. Y gracias totales. La usó será... la pelota no se... Ah, la usé yo. Bueno, lo tenés que matar, lo tenés que matar. Bueno, gente, nos vemos hasta la semana que viene. Bueno, adiós, me retiro aquí. Hasta el lunes que viene. ¿Qué pasó? ¿Vino el Diego? ¿Me lo perdí? Bueno, nada, muchos mensajes. Nos vemos de una tal chica llamada Noé. Creo que le gustó esto, por ahí deberías hacer algo. Le mandamos un beso. Gracias a todos. Y nos vamos, me quedo la voz hecha pelota. Sí, hasta el lunes que viene. Hay un barcito ahí en Siciliano y Bernet para irnos a tomar una cervecita. Hasta la semana que viene. ¡Suena mirá, tu celular! ¡Android! Espacio Publicitario. Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Astina Pura es una fundación educativa basada en el camino espiritual. Te invitamos a conocernos a través de nuestros cursos y profesorados de filosofía, mística de Oriente y Occidente, yoga y meditación. Te esperamos en Balcarce 290, Lomas, a 2 cuadras de la estación. 4-292-0581. Fundación Astina Pura. Desde la ciudad de la sabiduría hasta tu corazón. Ahora ingresando en www.arba.com.ar, usted podrá pagar sus deudas. Pague por internet. Es mucho más fácil que vivir con Arba encima. Arba, menos deudores, es más justo para todos. Buenos Aires, la provincia. Cumplimos 13 años y seguimos haciendo la mejor pizza a la piedra y al molde. La Fronterita. La Fronterita. Horno a leña, empanadas, tartas y todos los mediodías, minutas y platos del día. La Fronterita, 14 de julio 92, Temperley. Pedidos al 4-244-4626. La Fronterita.